¿Qué tal, Darío? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Darío. Bueno, nos referimos puntualmente, Darío, al caso de los locales comerciales que están saliendo a la venta a través de algunas inmobiliarias allí en el desarrollo urbanístico del Procrear. Locales que en su momento se dijo se iban a vender a través de una licitación pública en la que cualquier ciudadano iba a poder hacer alguna oferta y tratar de quedarse con uno, dos o algunos de esos locales. Muchos ciudadanos estaban a la espera porque, bueno, hay un interés obviamente muy concreto de poder establecerse allí en un lugar donde hay, digamos, estratégicamente hablando, hay muchos vecinos nuevos y un sector comercial por explotar. Sin embargo, ahora aparecen aparentemente ya con dueño y sin una explicación demasiado transparente de cómo se han hecho de esos locales. Es por eso que vos, en principio, estás pidiendo explicaciones al mismo Procrear, Darío. Sí, así es. Nosotros presentamos un pedido de informe que para ser aprobado en el Consejo Deliberante y mediante él dirigirnos al licenciado Kerr, que es el presidente del fideicomiso Procrear, donde nosotros le solicitamos información con respecto a lo que nos plantean. Los locales no tienen dueños, o creemos que no tienen dueños. Sí sabemos que están siendo vendidos por inmobiliarias de acá de Tandil en un valor de $55,000, alrededor de 2,5 millones de pesos, en forma directa, digamos. Y un poco lo que vos planteabas, digamos, nosotros teníamos entendido, por lo menos hasta el año 2015, lo que se planteaba, sin resolución, digamos, que eso también hay que decirlo, no se resolvió hasta el 2015 en la forma que se iban a adjudicar estos locales comerciales. La idea en ese entonces era llamar, bien como planteabas vos, una licitación pública abierta con prioridad para comerciantes o gente tandilense, digamos, que pudiera desarrollar la actividad comercial en los 26 locales que tiene el desarrollo urbanístico Procrear. Eso no se resolvió y de buena a primera nosotros nos encontramos con que había inmobiliarias tandilense vendiéndolo en forma directa. Nosotros a partir de ahí investigamos un poco a ver si había alguna licitación que, digamos, que haya salido y que nosotros no hubiéramos enterado, y la verdad que no hay ninguna documentación que respalde eso. En el mes de marzo del año 2018 hay un llamado a licitación por locales comerciales del fideicomiso Procrear, pero ahí están figuran las ciudades de Jujuy, de Resistencia, de Maipú, de Tigre, de Santa Rosa y de Granadero Baigorre de Santa Fe, pero también no figura nada. Entonces nosotros ahí los cuestionamientos que hacemos tienen que ver con esto, digamos, queremos saber si hubo una licitación pública y la gente de Tandil no se enteró, lo cual nos parecería grave, digamos, porque la explotación comercial en nuestra ciudad. Queremos saber si fueron comprados los locales y puestos a disposición de la inmobiliaria, o si fueron cedidos a la inmobiliaria para que los vendan, cuál fue el mecanismo que en cualquiera de los dos casos se utilizó. O sea que lo que pudo haber pasado es que Procrear le diera directamente a algunas inmobiliarias, le cediera la venta de los locales. Y puede haber pasado eso, o puede ser que lo haya comprado en bloque alguien que nosotros nunca nos enteramos que se licitó en algún lado. En los papeles no figura licitación alguna, o sea que o cedieron directamente a las inmobiliarias, o los compró alguien sin que nosotros lo supiésemos, digamos, en términos, no se sabe en qué término. Entonces eso es lo que nos genera duda a nosotros, quisiéramos saber, sobre todo por qué. Porque el fideicomiso Procrear está financiado, digamos, un plan del gobierno nacional ejecutado a través del Banco Hipotecario, que tiene una mayoría accionaria estatal, pero con fondos del Estado Nacional, digamos, y el Estado Nacional somos todos los argentinos. Entonces, si se están haciendo negocios privados o con poca transparencia, que nosotros no sabemos, tampoco podemos decir que haya algo que esté mal, porque no lo sabemos, porque no tenemos la información necesaria y porque en Tandil no se publicó ningún tipo de licitación alguna. Queremos saber, que se nos comunique, sobre todo porque hubo mucha inquietud dentro del barrio, porque hay mucha gente con expectativa de poder realizar alguna actividad comercial ahí. También había comerciantes tandilenses con expectativa de realizar actividades comerciales ahí, y hoy en día lo ven un poco dificultoso, ¿no? Ahora, Darío, ¿no se comunicaron con las inmobiliarias? No, la inmobiliaria, ahí por lo que nosotros, yo cuando recibo la inquietud, lo recibo a través de una persona y dice que ellos tenían para vender eso ahí, tampoco ellos te van a dar ningún tipo de explicaciones, porque no tienen por qué darlas, digamos. Me parece que los que tienen que dar las explicaciones son aquellos representantes que es el gobierno nacional, en este caso del fideicomiso Procrear, que digamos que está liderado por un banco que tiene mayoría estatal. Pero si ya la inmobiliaria, discúlpame Darío, si ya la inmobiliaria lo publica, en una red social o en algún espacio para compraventa de inmuebles y demás, es porque tienen el aval del dueño, entre comillas, del local. ¿Me explico? Obviamente. Sí, tienen que darle, me parece que sí, la inmobiliaria tiene que dar explicaciones. Nosotros no cuestionamos el tema de la inmobiliaria, porque me parece que tiene que dar explicaciones a nosotros del sector público, digamos. Si claro. La inmobiliaria le cedió el fideicomiso de propiedad, el problema es el fideicomiso de propiedad, no claro. La inmobiliaria. Si lo compró en bloque un empresario X y se lo cedió a la inmobiliaria, yo tengo que averiguar por qué ese empresario X lo compró y no fue mediante una licitación pública. Sí. Claro. Me parece que ahí el privado no tiene nada que ver en este caso, me parece a mí, ¿no? Lo concreto es que esto debería saberse con solo entrar a internet y saber cómo se trasladaron desde el sector público al privado los locales, y eso no está en ningún lado. Sí, eso no está. Como yo te nombraba antes, el único llamado a licitación es el 18 de marzo del año 2018 para locales comerciales de las ciudades que yo te citaba antes. También no figura en ningún caso. Entonces, digamos, nosotros queremos saber como representantes públicos cuál ha sido la operación mediante la cual estos locales están en venta, y si es que no ha habido una licitación pública y privada, una licitación pública, que se frenen estas ventas y que se haga como se tiene que hacer, y que todos los tandilenses que quieran participar de esa licitación lo puedan hacer. Ahora, ustedes en el comunicado especifican que son 26 locales comerciales en total. ¿Los que están publicados en venta son los 26 o algunos de ellos? No, son todos. Todos. Y figura comprarlos de a uno, en bloque, claro. O sea, que son distintas operaciones. Sí. Hay de distintos tamaños los locales comerciales, hay algunos más grandes, otros más chicos. Pero son locales interesantes, digamos, como todos planteaban ahí, un desarrollo urbanístico con 600, más de 600 casas, con una población de arriba de 2.500 personas, que se supone que tienen un poder adquisitivo bastante bueno como para poder estar ahí y pagar su cuota. Entonces, digamos, es un lugar apetecible para un desarrollo comercial. Por eso nosotros, antes del 2015, digamos, se discutía mucho de cómo iba a ser eso, digamos, porque entendíamos que debía ser de la forma más transparente posible, porque digamos es como que estaban brindando una suerte de mercado cautivo para desarrollar actividades comerciales, claro. Que sea un mercado cautivo, ¿no? Entonces, digamos, tenía que ahí donde discutíamos las prioridades. Nosotros entendíamos que debían ser comerciantes tandilenses o mismos vecinos del barrio que podían trabajar ahí, o digamos, había diferentes formas de hacerlo. En este momento no sabemos cuál es la forma que han adoptado, porque no se sabe. Bien, y después por otro lado, también elevaste un proyecto de resolución por el cierre de un curso de bachillerato de adultos. Sí, no es el cierre, sino en realidad es la no apertura, digamos. También estuvimos recibiendo la inquietud de varios alumnos, digamos, que tenían que comenzar las clases en tiempo y forma, la escuela Florentino Meguino, allá en Villicalia, digamos, de educación para adultos, en el turno tarde, que debían abrir un primer año, y ahí la verdad que hubo varios factores que han impedido que se desarrolle la actividad normalmente. La anterior directora del establecimiento renunció en medio de todo este proceso cuando se tenía que crear. Hola, se va la Hola. Señal. Sí, se va la señal. Ahí está, ahí te escuchamos. Sí. Sí, la escuela Florentino Meguido, digamos que no pudieron empezar en tiempo y forma, y hoy en día, por la información que manejamos nosotros, la jefatura de inspección local ha trasladado, o iba a trasladar la semana pasada, esta inquietud a la provincia, digamos, porque son un curso de más de 30 adultos. El problema ahí suscitó prácticamente con la mala información, digamos, porque ellos acudieron a empezar las clases normalmente, y ahí se fue dilatando que esta semana no, que la otra no, por esto, por el otro. Y ahí lo que plantean los ciudadanos es que si ellos hubieran sido avisados en tiempo y forma, podrían haber optado de inscribirse en otra escuela. Como no fueron avisados en tiempo y forma, digamos, hoy en día o empiezan las clases ahí o pierden prácticamente todo el primer semestre. Ahora, por lo que tengo entendido yo, en la reunión de la semana pasada de UGD, se planteó el problema, el Sindicato de Trabajadores Docentes planteó la realidad, digamos, ellos necesitan que se designen con urgencia los docentes para poder empezar las clases, y hasta donde nosotros sabemos, la semana pasada la inspectora en jefe distrital iba a llevar el reclamo a La Plata. Así que estamos esperando, y por eso también es que elevamos nosotros la nota que me presentaron a mí, para que tome estado legislativo y la Comisión de Cultura y Educación del Consejo también pueda interiorizarse de qué sucede con esto y que tomen la celeridad necesaria para poder abrir este curso lo antes posible, porque ya estamos entrando al mes de abril y todavía no han empezado las clases, sobre todo en un sector, digamos, que ha tenido ya también el año pasado problemas con algunos cursos que no se abrían, etcétera, etcétera. Entonces estamos esperando que esto se solucione lo antes posible o que brinde una alternativa, que puede ser el plan FINES o alguna otra alternativa que se considere pertinente para que no pierdan el tiempo, sobre todo cuando uno habla de educación de adultos, el esfuerzo que se realiza el adulto para poder terminar las clases, sobre todo si tienen familia y trabajan, es muy grande, y una situación de esta lo desalienta mucho y hay mucha gente que ya empieza a pensar en que no va a continuar sus estudios, ¿no? Y eso es lo que no queremos que suceda. Darío, te agradecemos muchísimo por el contacto con Un Día Distinto y estaremos atentos a lo que suceda. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Buen chao, día. Chao, Darío, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.